cosas tiene la vida, qué cosas tiene el amor. Yo tenía un amorcito y por otro ya me dejó. Qué cosas tiene la vida, qué cosas tiene el amor. Cuando menos tú lo esperas, la vida te da el cimbrón. Cuando menos tú lo esperas, la vida te da el cimbrón. Por eso yo te aconsejo tomar la vida con calma. No te debes preocupar, hay que reír y cantar. No hay mal que dure 100 años ni quien los pueda aguantar. Con alegría se vive, compadre. ¡Fuerza! ¡Aleluya, aleluya! ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo tenía un amorcito y por otro ya me dejó. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando menos tú lo esperas, la vida te da el cimbrón. Cuando menos tú lo esperas, la vida te da el cimbrón. Por eso yo te aconsejo tomar la vida con calma. No te debes preocupar, hay que reír y cantar. No hay mal que dure 100 años ni que nos pueda aguantar. ¡Bueno!